Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Sí, tengo, soy subsecretario de Educación Física, Recreación e Infraestructura Deportiva. Y en este caso, y lo que me llevó a recorrer la Pampa, es el lado de la educación. Claro. Ya que, como bien saben, la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación de la Nación depende del Ministerio de Educación y Deportes. Claro, claro. Del pampeano acá, McAllister. Dependo directamente del Colo McAllister, exactamente, Secretario de Deportes. Así es como lo conocemos todos. Bueno, tuvimos algunas novedades interesantes con respecto a alguna gestión que se podría hacer para una obra aquí en la localidad de Montenieves, y entiendo que también estuviste por Winifreda. Exactamente, estuvimos dentro de un programa educativo del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación, el cual se llama La Escuela Sale de la Escuela, y consiste en llevar adelante las escuelas públicas de todo el país hacia una jornada completa educativa, y de poco ir terminando con la jornada simple, digamos, turno mañana y turno tarde. Perfecto. En ese contexto, y en consenso con todas las provincias, sus ministros de educación y gobernadores, se definieron 3 municipios por provincia para llevar adelante estas jornadas. Bien. Pampa, su gobernador y su ministro de educación definieron a la Adela, Santa Rosa y Winifreda como los municipios para comenzar con este programa, ¿sí? Perfecto. Por eso la recorrida por La Pampa en su momento. Y el secretario de Deportes, McAllister, nos pidió que nos acerquemos a otras localidades para ver de qué manera podíamos colaborar en el mismo sentido. Por eso nos acercamos a Winifreda, a Montenieva y otros municipios. Perfecto. Bueno, sabes que nosotros vivimos aquí en Nevado Castex, y la información que teníamos es que te acercaste aquí a la localidad con alguna propuesta de alguna obra, y bueno, queríamos tener un poco tu palabra con respecto a qué sucedió con esta visita. Bueno, estuvimos recorriendo también Castex, por supuesto, y vimos el polideportivo. Tienen también un terreno donde hay como un circuito de ciclismo. Sí. Y lo que estamos buscando más que nada es colaborar en puesta en valor de diferentes espacios de actividad física para el programa que les mencioné antes. Así las escuelas pueden ir a tener su actividad física en principio, o otros talleres que definan cada municipio. Claro. Entonces en Gastex vimos que hay unas terminaciones que hacer en el polideportivo municipal. Y vamos a ver si podemos concretar o colaborar de alguna manera con el intendente. Claro, bueno, te consulto, ¿pudiste charlar con el intendente? ¿Hubo alguna aproximación, algún contacto ya como para poder avanzar en esto? No, en ese momento justo el intendente no estaba, y como nosotros no teníamos en los planes, salvo por el pedido de McAllister a último momento, de pasar por Castex, no pudimos coordinar con el intendente. Perfecto. Así que aprovechamos con gente de allí para que nos muestre un poco qué había, y en base a eso después coordinar con el intendente una reunión. Perfecto, perfecto. Nosotros te agradecemos infinitamente, por eso acá quedamos muy preocupados, porque digamos poder ponerle techo, por ejemplo, a este playón deportivo que has visto, sería una cosa muy importante, tal cual lo decís, para que las instituciones educativas, más allá del clima, puedan hacer sus actividades ahí en ese lugar. Así que, y más en la zona donde está, que es una zona para nosotros muy interesante. Exactamente. Bueno, en ese sentido estamos recorriendo otro país para ver este tipo de inconvenientes y colaborar con el municipio local en ponerlos en valor y poder utilizarlos todo el año, a pesar de la inclemencia del tiempo, por supuesto. Claro. Bueno, me imagino tu responsabilidad, recorres todo el territorio nacional. Exactamente, ya lo único que me quedaba era La Pampa, y lo pude recorrer la semana pasada, sobre todo los 3 municipios y estas localidades que nos pidió McAllister que demos una vuelta. Bueno, Luis, para no quitarte más tiempo, la última, ¿cómo ves este panorama nacional? ¿Qué te llevas de todas estas recorridas? Creo que necesitamos, sobre todo en el área de educación y deportes que a nosotros nos ocupa, una extrema necesidad de poner en valor, como bien dije antes, y en otros casos de cero, construir espacios donde la educación física y la actividad y el deporte ocupen espacios cada vez más importantes en la vida cotidiana de nuestros chicos. Es muy importante estos lugares. El deporte es un aliado fundamental para la educación y viceversa, para poder sacar a los chicos de la calle, que no estén sin espacio, muertos de no hacer nada. Claro. Donde todos sabemos que tenemos un mal, un flagelo que nos azota en el país, de que es la droga. Entonces somos conscientes de esto y por eso queremos acelerar el tema de que haya jornada extendida, por un lado, en las escuelas, y por otro lado más actividad física y deporte para llegar adelante ese fin. Claro, el deporte, viste, es una actividad de contención interesantísima para los jóvenes, para todos, ¿no es cierto? Absolutamente. Bueno, Luis, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por atendernos. Realmente estamos muy, muy, muy agradecidos con esta comunicación con los castenses y con los pampeanos. Por favor, para mí es un placer. Gracias a ustedes por el interés y el llamado. Con mucho gusto quedo a disposición. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.